Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Tengo un amigo cuya pasión es cultivar los árboles bonsai. Y me doy cuenta de la cantidad de tiempo y paciencia que esto requiere. El cuidado de estos árboles se ha vuelto parte de una moda, pero su cultivo va más allá de una tendencia. Y por ello te comparto algunos conceptos básicos que se han de realizar para que estas especies crezcan con vigor. ¿Qué es un bonsai? Es un árbol o arbusto que se cultiva en un recipiente. No sobrepasa una altura de 70 centímetros. Bonsai es una palabra que viene de la unión de dos términos japoneses. Bon, que significa bandeja, y sai, que se traduce en planta. Literalmente, bonsai significa árbol plantado en un cuenco. Fue durante la época de la dinastía Qing que los bonsai se convirtieron en una ocupación de tiempo libre, tanto de la aristocracia como de cada una de las clases sociales en China. Sorprendentemente, los japoneses fueron los que divulgaron este arte en los países occidentales. La esencia del cultivo de esta peculiar plantita es lograr que el pequeño árbol tenga la apariencia y las características exactas de aquel gran árbol que reproduce. Su cultivo parece tener origen hace unos 1000 años, cuando surgió el taoísmo, ya que esta práctica tenía la creencia de que el bonsai concentraba la fuerza de la naturaleza en su diminuto tamaño. Estos árboles simbolizan entonces la armonía entre cielo y tierra, entre hombres y naturaleza. Los primeros especímenes se recolectaban en montañas y escarpados, donde las inclemencias del tiempo los habían empequeñecido. Cultivar un bonsai implica, como mencioné, tiempo, cuidado y contemplación. Representa seguir reglas específicas para reducir el tamaño de un árbol hasta conseguir uno menor que el de la naturaleza le brinda, pero con el respeto a su esencia y armonía. Estas técnicas de cultivo se rigen precisamente por la filosofía budista Zen. En ese contexto, el bonsai se torna entonces un objeto religioso, donde solo el hecho de mirarlo se torna un ejercicio de meditación a través del cual se llega a la relajación, al descanso y al equilibrio mental que a su vez te lleva al ser supremo. Dicen quienes lo cultivan que trabajar un bonsai y amarlo, ciertas virtudes se apoderan de ti, casi sin que lo notes, como la paciencia, la humildad, la disciplina, la meditación, el respeto a la naturaleza, pero también a ti mismo y a tus semejantes. Hay dos palabras muy importantes en torno al bonsai: cultivo y estética. El cultivo atiende las necesidades del árbol para que viva de manera saludable, y la estética proporciona la forma que él mismo sugiere a través de poda, alambrado, y hace de este toda una obra de arte. Básicamente hay tres árboles bonsai que a continuación te comparto. El bonsai olivo: este tolera el calor y el clima seco, crece de forma lenta y alcanza una edad de 800 a 1000 años, con una increíble apariencia. Después el bonsai ficus, que es el tipo de bonsai más fácil de cultivar, ya que no es exigente. Se puede trabajar en diferentes estilos, puede incluso sobrevivir en interiores, pero su desarrollo se ve disminuido y necesita mucha luz. Y por último, el bonsai carmona. Este también necesita mucha luz y en invierno es recomendable agregarle una lámpara al final del día. No soporta el frío y demanda mayor cantidad de riego y suele ser el más exigente. Así que los bonsai y su cultivo nos pueden enseñar tanto sobre nosotros mismos que definitivamente también aprender estos cuidados y estas técnicas es una forma de vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.